empresa es nuestro mundo, pues en ella están todas nuestras ilusiones, fortalezas, sueños, fantasías y metas. La Caquetena comparte nuestro himno, el himno del sistema en RAI, Radio Positiva de Colombia. Hacemos a nuestros oyentes porque somos los mejores, nacimos para triunfar. Amo la vida, mi familia y mi trabajo. Soy parte de esta gran empresa que me brinda la oportunidad para poder triunfar. Nuestro objetivo es trabajar para crecer y ayudar a crecer también a otros, no dejarnos vencer, nunca retroceder. Mis valores son la honestidad, la lealtad y el respeto a los demás. Somos los mejores, nacimos para triunfar y trabajar en equipo con responsabilidad. Somos sin RAI, la radio independiente, con mayor crecimiento. Satisfacemos a nuestros oyentes porque somos los mejores, nacimos para triunfar. La grandeza la forman nuestros clientes, la riqueza más grande nuestra gente. Mi objetivo es crecer, nunca dejarnos vencer. Mi deseo es mejorar cada momento, mi ideal alcanzar la excelencia, mi sagrada misión, la generosidad. Mis valores son la honestidad, la lealtad y el respeto a los demás. Somos los mejores, nacimos para triunfar y trabajar en equipo con responsabilidad. La Caquetena, también en la internet. Ingresa ya a www.soylacaquetena.com. Música, entretenimiento, noticias y algunos de nuestros programas en vivo. Soylacaquetena.com, nuestra emisora en todo el mundo. Yo escucho La Caquetena todo el día. La Caquetena, te gusta. Uy, amigo, venga, tómese un ron guaro de oro. Hágale de una, sírvalo. Eso, ron guaro de oro, el sabor de nuestra tierra. Para que escojas el que quieras, guaro de oro, en aguardiente o ron. Ay, quiero un guaro, quiero un guaro. Yo quiero un guaro de oro. Tómalo como te guste, guaro de oro, el sabor de nuestra tierra. Guaro de oro, apoya lo nuestro, guaro de oro. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prepárate, Caquetá, porque el sábado 19 de noviembre ya estaremos en diciembre. Gran simulacro de fin de año. A bailar en concierto con la nueva dinastía de los Corraleros. Orquesta Guayaba. Icardi. Continuando con el legado de su papá, Rodolfo Icardi. Compra tus entradas en los puntos Supergiro, Campos y en los estudios del Sistema INRAI. Cancha sintética Los Paisas, Barrio Atalaya. Sábado 19 de noviembre. Sistema INRAI y compañía de sonido Buster Music. 40 años entregando los mejores eventos. Nos vemos en la mejor cancha sintética, Los Paisas. Na, na, na, na, na. La caqueteña, solo éxito. Al mediodía, relájese y disfrute la siesta. Descansa. Miro a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos. La siesta de la caqueteña, si música para el descanso. No nos dicen, ha sido el la siesta, solo en tu radio favorita, La Caqueteña. Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar. La Caqueteña, la radio que me gusta. Se abre una ventana.